y al cumplirse los 4 meses de la desaparición de los 43 estudiantes, las protestas y las exigencias al gobierno resonaron en diversos sectores del territorio mexicano. Escuchemos el reporte de nuestra compañera Itzel Avendaño de CIMAC Noticias. Yo, como madre, le exijo al gobierno que ya deje de estar jugando con nosotros. Se lo pido y se lo exijo. Que nos muestre algo de corazón que tenga. Voy a creer que él no tiene hijo. No se pone a pensar cómo estamos. Estamos sufriendo. Pero no vamos a descansar hasta encontrarlo. A 4 meses de la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, ubicado en el estado sureño de Guerrero, la defensa legal de las madres, padres y compañeros de los estudiantes agredidos y desaparecidos sostuvo que existen 10 argumentos que impiden que la Procuraduría General de la República dé por concluidas las investigaciones sobre los hechos. El día 27 de enero por la mañana, el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, dio una conferencia de prensa para mostrar las evidencias que probarían el supuesto secuestro, asesinato e incineración de los estudiantes a manos de sicarios. En respuesta al comunicado del procurador, los familiares rechazaron lo dicho y repudian que se pretenda cerrar el caso de Ayotzinapa. A continuación, escuchemos a Felipe de la Cruz, vocero de las madres y padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Repudiamos, rechazamos el hecho de que el día de hoy el procurador quiera cerrar el caso de Ayotzinapa de esta manera, haciendo creer e insistiendo en su teoría de que los 43 normalistas fueron muertos y calcinados en el basurero de Cocula. Y no vamos a descansar, que le quede bien claro al gobierno de México. Ahora escuchemos a Blanca Nava, madre del normalista Jorge Álvarez Nava. Nosotros estamos muy desesperados, porque ya son 4 meses que no sabemos nada de nuestros hijos. Y yo le exijo que a todos aquí, que luchemos para que no haya elecciones hasta que se presenten los 43 compañeros y los 43 hijos de nosotros. Además de enfrentarse a este nuevo obstáculo sobre el cierre del caso, los familiares sufren constantemente malos tratos por parte de las autoridades. Erika Guevara Rosas, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, informó que tras su visita el 20 de enero a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, constató cómo son tratadas las familias de los normalistas por parte de las autoridades federales. Esto fue lo que dijo. Es primordial que haya un respeto y un trato digno a las familias de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En el caso de Ayotzinapa hemos visto cómo una y otra vez se ha revictimizado no solo a los jóvenes estudiantes desaparecidos, sino también a sus familias. El trato ha sido indigno, el trato revictimiza no solo a los jóvenes, pero también a sus familias, genera frustración y desconfianza en estas investigaciones, no se ha acompañado a los padres y a las madres de manera respetuosa. La búsqueda en vida y la presentación en vida de los jóvenes ya ha quedado en un segundo plano. Con esta revictimización se les violan sus derechos, no se les da información, no se transparentan los procesos, las investigaciones, muchas autoridades se mofan de ellos, los insultan, los maltratan, y ahora se ha iniciado una especie de campaña de desprestigio y deslegitimización de la lucha que han impartido. La respuesta por parte de los familiares es clara: seguirán en la lucha e invitan a la sociedad nacional e internacional a que continúen con la exigencia de justicia para que el caso no cierre y quede impune. Desde México, para el informativo Voces Nuestras, con información de Angélica Soto Espinosa, informó Itzel Avendaño Arenas, CIMAC Noticias.